programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es Pupa, Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I like to return to the classics. Compro esa trabajos porque es la misma empresa. Me compro un combo si viene con cerveza y la certeza de que crea un rombalú que emborracha a tu crew, que les hace el vudú como fantasma tabú, igualito a Scooby-Doo. El rombalú más poderoso que Goku, los marea, tambalea, su gran abuelita es tú, que es la tú. Me chupan en el norte, me chupan en el sur, pero los que más me compran son los de la old school. Dicen que mis botellas las compra Estambul, que cool. Mejor brindemos con salud con rombalú. Y me quedes al tabaco, rombalú. Y tres mucas de marihuana, rombalú. Y me quedes al tabaco, rombalú. Sana, trepar como una iguana, saltar como una rana, mejor que doña Juana, bailándolo a la hispana, metido en una cama, que aliviana la cabeza de chuchati y de cerveza, se elimina la pereza de armar el rompecabezas, pensa, si ya sale hasta en la prensa, piensa, luego culmina después reza que empieza, a topar la juventud y gritemos mira fuerte por un rombalú, salud, aparta los problemas y los esquemas, fumando un sac tabaco después de comer la cena, el mismo tema, en diferente horario, en el mismo vecindario se consume esto a diario, el joven y el más viejo, tomando balo añejo, no te hagas el pendejo, no te hagas el pendejo, no te hagas el pendejo. Rombalú, y me quedes al tabaco, rombalú. Por tu nena, si se te murió tu gato, rompiste tu zapato, mientras te cacan el pacho y te embarraste con la suela. Tu día no termina, tienes mucha adrenalina, de cogerte a la vecina y llevarte a la piscina. Yo me sé dolor de muela, con nada lo elimina, verás que esta medicina puede hacerte mi milagro. Vete corriendo a la tienda y compra media de tabaco, si corra la misma cuadra y compra sota en Mario Juano. Retaca tus panas para llevar dos de dos balú, lleva a tu casa todo este combo y te le echa tu crew. Rombalú, rombalú, y tres mucas de marihuana, rombalú, y medio de esos tabaco, rombalú. Ya está el parilla, ya está el parilla, ya está el parilla, ya está, Hola, buenas noches. Estamos aquí en la 940 amplitud modulada, ya 8:05 de la noche. Estamos escuchando algo de Psycho Man Crew desde Carapungo, así que pónganse en pilas, llámenos al 2220-966, estamos al aire ya. Esta es Boombox, la radio del hip hop nacional. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Así que estamos al aire ya. Pónganse en pilas o síganos en el Facebook también como Boombox estamos y sintonicen, hay un montón de eventos, ya les voy a decir más chance, estoy buscando aquí en el Facebook, estoy buscando todos los eventos que va a haber porque desde mañana, desde el viernes, sí, mañana empieza ya el festival, el del gueto, ya les aviso de qué es lo que se trata y quién son los artistas nacionales e internacionales. Por lo pronto les voy a dejar con una canción de un artista internacional desde Bogotá. Esto es Todo Copas, van a estar este sábado 16 de septiembre en el Ghetto Festival. Ya les doy todas las coordenadas. Esto es Boombox en la casa. ¡Pow! Muy adictivos, borradores del presente. El tabaco es conocido bajo el nombre cigarrillo. Banquitrán con nicotina y adquirirlo es muy sencillo. Ya que está legalizado, lo venden en cualquier lado. Del cáncer es un aliado, ya billones se ha fumado. En el parque predomina la bota del inhalante. Los yeritos que se engoman con su tarro de pegante. Con ojitos dormidores y aliento de combustible. La pata de cabras abiertas y se ponen susceptibles. El éxtasis es bueno cuando se quiere ir de baile. Provoca sudoración y vomita sin tener hambre. Se reseca la saliva y corazones dinamita. Si se mezcla con el chorro, muy posible se intoxica. Los ácidos son fuertes y a la vez engobadores. Los colores se incrementan formando alucinaciones. Pero es muy desagradable si se torna en un mal viaje. Distorsiona el pensamiento con ideas muy letales. El perico es la sustancia más común de todo el tiempo. Todas las clases sociales lo respiran como viento. De la vida nocturna se volvió su compañero. Cuando se acaban los pases empieza el carrapateo. El bazuco es el producto que degrada a la persona. Bicarbonato de sodio, fetaminas y acetona. El pánico se adueña de manera peligrosa. Se pierde la autoestima, la confianza y esas cosas. Si eres adinerado, el tuyo es el apropiado. O es un polvo más gomelo y ya viene colorizado. Te dilata las pupilas y te deja relajado. Las náuseas y los nervios te acompañan por un rato. La naturaleza nos brindó la marihuana. Es la nave de la mente desde por la mañana. Si se torna en buen ambiente, la risa me lo acompaña. El humo de compisquero que huele en toda la cuadra. Despierta el apetito y te deja los ojos rojos. Te reseca la garganta y te vuelve sigiloso. Se adormecen los sentidos, pero nada peligroso. Como efecto secundario te hace un poco visajoso. El gobierno está peleando por su legalización, ya que son muchas personas las que tienen la adicción. Cosechamos marihuana que es de tipo exportación. La polino la comparte y son los de la confusión. Si le gustan las sustancias debe ser precavido. Millones de personas se quedan en el olvido. De manera responsable puede ser divertido. La droga es un demonio que no pasa inadvertido. Amargos y dulces sabores del licor, sustancia alucinógena en formato de alcohol. Se sube a la cabeza con unas cuantas cervezas, revuélvalo con más a ver si queda de una pieza. Whisky, ginebra, ron y aguardiente, existe suficiente para enloquecer la mente. Está el aperitivo para el caso más sencillo, chorro hay en variedades para todos los bolsillos. Guayabos eternos e incapacitantes, por las noches de tertulia y las borracheras constantes. Alcohol que corre por las venas, ese que muchos consumen para olvidar las penas. Es la perfecta excusa para sentarse a charlar. Muchos bajo sus efectos se ponen a pelear. Muchos beben lo que se les atraviese. No toman muy en cuenta que lo chiveado enceguece. Si lo compra pirata, pida gafas y bastón. Muchas han sido las personas que han perdido la visión. Una reflexión sobre el placer del beber, de lo bueno y lo malo que a la vez él puede ser. A mí en lo personal me gusta beberme mis copas, partar con mis amigos, más la música y las notas. Más la música y las notas, nos parchamos todo copas. En la vida hay muchas herramientas y alternativas para buscar el placer, el goce y el buen ambiente. Independientemente de lo que se haga, hay que hacerlo de una manera responsable y muy consciente. malos se han situado, menos barrios locos descontrolados. Soterráneos de años en peldaños han pasado. La calle, los sonidos y los gritos han distanciado. Tarimas se han perdido, pero en la calle siempre parados. Dando la maldita talla, calla, canalla en batalla. Que se raya para ponerlo a raya. No gano medalla, pero sí saludo y respeto a donde vaya. El rap donde estés es mi carta. Si quieres problemas con vinagres en tu acta de muerte. No quiero jugar al azar, no puedo llevar la suerte. Si quieres verte inconsciente, párateme de frente. Normal, no es normal, pero si que lo cuente, de mente inconsciente, escucha antes de que alguien vaya te lo cuente. Soy Arriga con Flojo en el show. Para la papá, la banda sound. Soy Arriga con Flojo en el show. Para la papá, la banda sound. Entre lo ocurrido, lo bueno y lo malo, no hay un sitio, no hay estado. En the street, si andas con cuidado, el ambiente de repente se torna ya pesado. Si no te ha pasado, de déjà vu destrabado. determinados que ya forman melodías y alteran el teclado. Desde polvo los recuerdos y activan los sonidos de los discos underground. Desde el ático han caído los fuertes conocimientos de los polvos lirical. Me destrabo como loco y te ataco en mi mundo táctico fenomenal. Cada beat de sound. Los golpes de batalla resupan el underground. Llegan a distancia, llegan con el sound. Te destrozo el cerebro. Motherfucking jam. Yes, yes. checa Boombox la radio chumba. Checa. Estado fundamental de la lírica acabar, nuestro estilo de la calle haciendo el barrio respetar. Estado fundamental de la lírica acabar, nuestro estilo no está de valle y lo vamos a respetar. Solo hipa hay que dar, ya saben cómo sonamos, siempre preparado, micrófono armado, lírico sonando. Llévalo en el barrio, estricta rima que golpea, si tú tienes la maldad. Ahora viene el estilo que te pone a respirar, más profundo en el alma, pum pum pum por la verdad. Los latinos con sabor, como Mandricraft, estrategias de la vida con el ritmo de aplastar. Estilos como cualquiera que solo vienen a interpretar, intentando dirigir en el micrófono sin pensar. Por eso es que es necesaria esta lírica cantar, repetir inspiración, acabó hardcore style. Los campeones en la prueba, melodía para gozar, la DK con the ground, por supuesto sin dudar. Virtud, micro y actitud antisocial, situaciones que se viven en el bajo mundo, en el internet por basura, sí que suena absurdo, la razón putrefacción, killer me hace natural, donde sea mi amigo, ha sido lunático, este ritmo es clásico, si tú piensas un segundo, hay tiempo está escapando, sintiendo lo que correcto, pura música para las calles, de excelente estilo, mi boca ropa ancha, puro rap en el camino, aquí voy con mi sonido que en el suburbio no hay silencio, comunicando mundo violento, vivientes por supuesto, vayan en tiene que cubrirse en el cielo. Yo no voy a decir lo que es correcto. Lo único que yo digo, oye, ser prudente y hay que hacer con eso. Sonando en las calles, las que represento. All graffiti sounds, all my never hoogies, not the beast. For the streets, for the entry to the entry to the beat. La parte que me acompaña, que es un título que manda aquí. La imparable potencia que en la calle persistir. Moviendo la musiquita porque así me gusta vivir. Moviendo pues las masas y el barrio va a surgir. Entiéndelo pues mi hermano, entonces tiro para sentir. Entiéndelo pues mi hermano, entonces algo de las bandas que se van a presentar este fin de semana. Desde, bueno, mañana ya empieza este Ghetto Festival. Bueno, ya les doy las coordenadas. Están por llegar todos los organizadores del este para que ellos mismos se encarguen de decir todo el horario y exactamente la fecha. Mientras tanto, les voy a anunciar este evento también, que es el mismo día, pero más en la noche, como desde las 7, 8 de la noche, que se acaba ya el evento de el Ghetto Festival. Pueden ir para la Nina Shunku este sábado. Es el lanzamiento, concierto lanzamiento del disco de Monkeys, de Root Monkey Bones, así que póngase en pilas, ahí va a estar Amigos de la Gen, y también vamos a estar ahí con Mugresura haciendo un showzazo para la gente de Root Monkey Bones en la Nina Shunku. Esto empieza desde las 5 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana, así que póngase en pilas. Esto cuesta 5 yankees, sí saben dónde queda la Nina Shunku queda en la Morales y García Moreno, esquina, arribita del Arco de la Ronda. Les voy a dejar con un tema de Root Monkey Bones y con algo de Amigos del Ajeno para que se vayan ambientando también para el día sábado. Así que este es uno de los eventos que va a haber, y ya les vengo a anunciar otro evento también que hay ese mismo día para la gente de Cotacachi. Esto es Boombox en la casa, llámanos al 2229-66 si quieres que te pongamos algún tema o quieras promocionar algo. I am a joke. checa, boombox, la radio chumba. Checa. Necesito money, es el money que necesita de mí. Don't let me down, baby. matar, fuck, final de final jamás. Hago los dance, hago el amor como necesidad, hago el dinero como tal, cuestión de garantía, amplia perspectiva y mi solvencia que se prolonga día a día, día a día. Lo reconoces, son mis voces, son mis frases. Y tú a qué clase faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución mi bro, no es cuestión de complicarse. Lo reconoces, son mis voces, son mis frases. Y tú a qué clase faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución mi bro, no es cuestión de complicarse, no. Desde Quito, pueblo de la mitad. Se distorsiona, apenas tú me escuchas, te emocionas. Me escuchas y tus neuronas mueren solas. La forma como vuelas, como colocas. No tengo tiempo para hacer la foca. Me la oscuro de bofetea. Cuando los objetivos están fuera de foco, llego fresco. Hola, hola, buenas noches. Ya llegó el pasante acá a la Boombox. El tráfico que no me deja llegar rápido, mi gente, pero ya estamos por acá ya. Y vamos acá a estar promocionando algunos estrenos que hay. Y también vamos a darles información sobre el festival Ghetto que se viene este fin de semana. Vamos a estar a full eventos y full hip hop, mi gente. Vamos con algo de... Habla nomás con... Ya, mi brother, cuéntanos cómo nació esta idea del festival Ghetto. Porque tengo entendido que antes este se hacía en Solanda, ¿verdad? Sí, claro, buenas noches con todas las personas que nos están escuchando. Un saludo para la cultura hip hop en Quito y todo el Ecuador. Aquí representando hip hop. Entonces, a la pregunta que me hiciste, bro, recuerdo algo de la historia, te voy a hacer un poco de referencia. Mira, no, ese festival se hizo ahí porque queríamos tener algo de rap en el parque con un poco de amigos, llevar como la fiesta hasta el parque y hacer algo bacán, no más, pero más allá con los años se ha ido convirtiendo en una responsabilidad porque involucra artistas, procesos, hacer documentos, involucra muchas cosas importantes y cada vez es una responsabilidad más grande para el movimiento de la cultura hip hop también. Entonces, tiene todo un proceso desde... El principio tiene una proyección, después se ha cambiado y hoy ya tiene sus objetivos más claros. Tengo entendido que esta es la décima edición. Cuéntanos de alguna edición que tú recuerdes, que, o sea, que te llene, o sea, como persona. Yo sé que todas son importantes, pero debe haber alguna en especial que te haya llegado así, como persona la recuerdes bastante. Bueno, en realidad para mí casi todas, más bien todas son importantes porque todas... forman parte de un año de lucha y trabajo y responsabilidad. De pronto las más importantes son cuando uno ha logrado el objetivo como de mover más gente o mover un artista internacional o algo que se pueda aportar más para el público o para la gente que quiera escuchar la música, le gusta el rap. Entonces, si es que se logró eso, para mí ese es uno de los objetivos más bacanos que ha podido... Se ha podido dar mientras el festival pasa, como traer artistas de Latinoamérica a representar lo que estamos haciendo. Oye, se unen los cuatro elementos acá en el festival de el festival Ghetto de décima edición, ¿no? Tenemos entendido que empieza el sábado 16, el domingo es full reggae también. Además de eso que hay artículos para vender y cosas, dice aquí en el body paint y cosas de esas, ¿no? Venta y compra de tus productos aquí. ¿Cómo nace la onda de poder tener también como esta... Un stand, loco, de poder vender las cosas tuyas, las que la gente fabrica, no sé, sus discos, camisetas, stickers, etcétera, etcétera. Es como también parte de hazlo tú mismo, ¿no? Pero, ¿cómo se ha ido uniendo en estos 10 años la gente de todo Quito, más básicamente el movimiento hip hop, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo ha sido esa acogida para el festival? ¿Puedes entrar, digamos, como parte de la organización o vas y te inscribes para estar en un stand y llevar tus cosas? Y llevar tus productos, porque eso también ayuda a la gente, pues. Sí, no, claro, en un principio es una perspectiva desde mí, porque pues toca hacer dinero a diario para comprar las necesidades a diario de tu familia, ajá, de todos. Entonces tenemos que trabajar y bueno, nosotros estamos 100% dedicados al rap y estamos por acá haciendo producciones, por acá diseñando, moviendo gente, conciertos. Entonces nuestro camino es un poco difícil porque no contamos con un trabajo fijo. Ajá, un sueldo fijo. Y todos los días a ese mismo lugar. Entonces nosotros todos los días estamos con el rap. Y bueno, yo siempre he hecho negocios desde que me acuerdo, desde la escuela o desde el colegio. He vendido cassettes con canciones de rap, he vendido ropa, he vendido accesorios hip hop. Toda la vida he hecho trueques con el rap. Entonces yo he sobrevivido del rap toda mi vida. Y yo ahora estoy encaminado a hacer una marca, a hacer que la industria de los raperos crezca de alguna forma en nuestro fin, que es el progresar y hacer dinero de lo que hacemos, trabajar firme, no hacerlo comercial, pero sí hacer, respetar lo que hacemos, hacer cosas originales y con estilo. Todas esas cosas hacen que se genere la microempresa, claro, pues, para muchos raperos, porque muchos raperos igual no es tan fácil que tengan trabajos estables y tienen que sobrevivir de esto. Quizá unos producen a medias, cobran algo a medias, otros estudiaron y lo hacen mejor. Igual otros producen ropa, otros producen diseño y todas las ramas que se puede encontrar en el hip hop. Tú sabes que en el hip hop podemos hacer dinero de todo solo usando la cabeza, las ideas, la mente, ser claro, siempre ahí con las ideas nuevas. Entonces, bueno, la misión sería encaminar a la gente, al nuevo movimiento, a hacer dinero con el rap, hacer dinero firme y más bien sobrevivir de esto, tratar de profesionalizarlo y apoyarnos entre todos, porque así va a ser que triunfemos todos. Si es que Quito está unido, norte, sur, centro, lo que sea, no existe más la discriminación, la violencia por estilos, ideologías, muchas cosas más allá que son parte de nuestro movimiento y que es respetable aquí en Quito. Entonces ahí está, proyectarnos a respetarnos más y más bien apoyarnos y generar esa industria y ese camino que es para el frente, ¿no? Progresar entre todos. Exacto, esa es. Escuchate, mi gente, lo mismo hace la fuerza. Oye, entonces este 16 de septiembre les esperamos en el Parque de las Diversidades. Esto es en la Avenida Maldonado y Pujilí. Como unas cuantas cuadras al sector del recreo, unas 5 cuadras hacia el sur, ¿sí o qué? Claro, claro. Sí. Esto es en el antiguo Factory, ¿verdad? Sí, Simón, sí, claro. Para que se ubiquen mejor ahí. Claro, ese el sector del recreo. Pero la entrada es por el otro lado, brother. Esto se vamos a ir. Esto ya venimos a hablar. Gómez de la Torre. Ya venimos a hablar eso de por dónde vamos a, por dónde es el ingreso y que hay algunas cosas también necesarias que hay que decir sobre el evento porque es muy muy masivo. Hay gente internacional que viene de Colombia, hay gente que viene de Panamá y Perú también, según lo que estoy viendo acá. Entonces venimos a hablar de eso, hasta eso vamos a ir con unos tres temas más de la gente que va a estar presentándose este sábado y venimos a seguir hablando del Ghetto Festival décima edición. Esto es hip, esto es Boombox en la casa. 9:40 AM. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra es diversa, humana práctica, rima galáctica, orgánica, función de mi cabeza, nuestra es diversa. Infinidad, infinita diversidad, incontables son las cosas que te habitan. Tierra, tercer planeta, varias son sus vueltas, sus años de existencia, continua resistencia, evolución y ciencia. Claro es lo que afecta, se palpa, mira, observa, el corazón de la tierra entero, latidos pronto te queda. Póngale conciencia, el deber es defenderla. Cultura es Zaira. Naturaleza. Manto, núcleo y corteza, no se está, es diversa. Naturaleza. Cultura, agricultura, naturaleza, humana, práctica, rima, galáctica, orgánica, función de mi cabeza, naturaleza, cuídala, respétala. Tercera composición, estado meditación, cierro los ojos y encuentro conexión con las hermanas, hijas de la Pachamama, tierrita sanadora que nos brinda amor, vibración, inspiración, fuerza creadora que nos da la vida, estamos en la misma sincronía, cosechando los frutos maduros después de una buena siembra, siembra y cosechará. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra esta es diversa. Naturaleza, cultura, agricultura, naturaleza, humana, práctica, rima, galáctica, orgánica, función de mi cabeza, naturaleza, cuídala, cuídala, respétala, ya mi vida me omigo en letal. paloma y kamikaze. Que no es solo una belleza de hombre, de mujer. No es solo una belleza de cintura, pecho, piel. Las mujeres son la tierra, son redondas como ella. Dan a luz en cumplidas, medicina, manzanilla. Soleada, estrellada, enraizada. Amazon urbana, vestida con el sol. Poderoso corazón, madre de la creación. Sintiéndote en mi pecho como un tambor. Vives en la percusión y el canto. Cada día que me levanto, cronometrado, paso, tiro alto en el asfalto, elevado, alto. Naturaleza, manto, núcleo y corteza. Nuestra es diversa, humana, práctica, rima galáctica, orgánica, función de mi cabeza. Nuestra es diversa. Espacio de tranquilidad en la montaña o en la ciudad. Conectarse con el origen de la verdad. Intégrate el espacio, detente en el tiempo. El ritmo es interno, el ritmo viene desde adentro. El universo cada mes de nuestro cuerpo llenando de versos las hojas en blanco, la que viste de ancho. Por el sendero andando, ovareo soleando. Con 1130 años, continúa el tiempo que no tiene fin. Se trata de vivir, no de sobrevivir. Luna colibrí, mazorca de maíz, guarni de raíz. Tu corazón, intégralo al del sol y a la de la tierra. Y a todos los seres que habitan la luna y las estrellas. Yupayani, Pachamama, por darme el sentimiento, por conectarme con mis ancestras, con mis ancestros. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra es diversa, humana, práctica, rima galáctica, orgánica, fusión de mi cabeza, nuestra es diversa. Desde los Andes, 820, desde el pupo del planeta, la cordillera, la voz femenina. Se alza la voz femenina, las guarmis, taita, mama, para todas las hermanas. Este es un canto de lucha y resistencia. Checa Boombox, la radio chumba. Yo tengo 30 años, de los cuales la mitad de mi vida yo ya, bueno, que es la cultura hip hop. Yo conocí el hip hop cuando era muy peladita. Además que crecí escuchando hip hop, ¿no? Entonces, al ser comunista escribía mucho, pero no me atrevía a presentarme. Esa era la nota. Yo más era revolucionaria, era de las manos que botaban piedras a los chapas, de esa nota, sí, de esa onda. Esta máquina era Twista, 2017. Critican a los raperos porque no saben lo que somos. Yeah. Escucha los comentarios de extraños he llegado que viven criticando cada uno de mis actos, que mi música, mi ropa, que si le hago no la mota. Pero si esto no me hace buena o mala persona, yo soy un artista que de su pasión disfruta. A veces que las pruebas cada día sean más duras, no hay oportunidad para mi gente y mi cultura. De personas con talento la que unen y injurian, porque hablamos la verdad de una sociedad corrupta. Porque escribo mi realidad y el hip hop son mi figura. Resulta con la lucha, pero la música que se te va contiene más basura. Eso me tiene muy confusa. ¿Dónde está la tolerancia? Mi sobrio que yo escucha. En la historia que hoy escuchas, sí, tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a nuestra identidad, tenemos derecho a una oportunidad, a una vida digna sin tener que mendigar. Las apariencias a veces nos engañan, los estereotipos son una falsa inventada, las personas las conoces, mirándoles el alma, todos somos iguales, ante los ojos de Yaya. Despierto de un sueño profundo, he visto el lugar más oscuro del mundo. No soy un demente, le digo a mi gente. Me elevo en la mente y no pierdo un segundo. Extracto del barrio sin una cagada. Pierdes ganas, terminarás en cana. Parece que se hace lo que le da la gana. Palabras vanas, pierdes y no ganas. Un negro llegó, mató al otro. Porque pana, se comió de niggas todo. Ya tú sabes que futuro. Ahora paga cana porque le gato sacudo. Mejor aprende a ser humilde, o si no ya va a ver. Te meto y dime, underground shit, real ganja fama. En New York City, smoke a headbang. This is my life, I acquire the high life. This high life, look in my side, one, this car life. Let's get underground, the high life. Got a high life, this is my life. I acquire the high life, this high life. Look in my side, one, this car life. Let's get underground, the high life. Got a high life. vida mareada, bien azarada. Y por conjuro la tengo bien cagada, pidiéndole a Dios de todo corazón. Todos los días una nueva bendición, rapear de corazón pa' toda mi nación. Ya tú sabes, Manuelito, el fucking Guasón. En la New York Harlem shit, rompiendo micrófono, viendo gueto, diferente gueto. Desde el centro de la tierra, mil vatios de potencia en Nueva York, tú que te queda, llevando un mensaje pa' los latinos que se relajen. Escucha bien, mi ritmo desespera, el estilo pegado en el micrófono. Mi canja encendida me da la inspiración, Babylon. You're supposed to know the revolution. What the fuck you do to stop the pollution? This is my life, I acquire the high life, it's high life. Look in my style, one, it's got life. Let's see underground, the high life, got a high life. This is my life, I acquire the high life, the high life. Look in my style, one, it's got life. Let's see underground, the high life, got a high life. Estamos hablando aquí con el organizador, está así Jungle, y también está mi compa de los Dark Souls. Madness. Sí, ok. Va a estar ahí en el evento. Y estamos hablando aquí atrás de los micros sobre el... Porque el otro día, el día de domingo es de reggae. Entonces yo decía, ¿por qué mezclan dos de las culturas siendo un festival de hip hop? Yo decía, ¿por qué no ponen rock, por ejemplo, punk? Entonces... Claro, sí. ¿Qué puedes acotar a eso? Sí, pues... Como te digo, puede que el público sea más grande, porque hay gente que escucha el rock por toda la ciudad y tiene sus bandas preferidas. Acá hay algunas como Alma Rasta, Valverde, Ganja Roots, así. O sea, gente que ya tiene su trayecto, claro. Músicos en escena y han trabajado mucho también. Entonces, si queremos que esto crezca, pues tenemos que incluir a más gente que es afín con el hip hop también. El reggae y el hip hop siempre han estado. Claro. Tenemos ragamuffa, hardcore... Muchas cosas por ahí que se mezclan con el estilo, entonces ajá. Es bacán juntar a la comunidad y que esta comunidad haga fuerza y crezca el movimiento mejor y más bien se genere más hermandad entre toda esta gente. Claro. Claro. Oye, ¿por qué se ha decidido hacer como siempre en la parte sur de Quito el festival? ¿Han pensado algún rato en hacerle, no sé, más al centro o en la parte norte? No tengo idea, pero siempre se ha hecho el festival como siempre en la parte del sur, ¿no? Claro. Desde bueno que no hay, ahora ya no hay el festival de la Tribuna del Sur, más bien como que se ha mantenido el del Ghetto Festival y siempre ha sido en el sur. Claro. ¿Han pensado algún rato, no sé, mover un poco más al centro o la parte centro-norte, no sé? Sí, es importante mover el festival. Si la gente del norte viene también, ¿cachas? Es como sí, que... llega full gente claro. Del norte. Sí, para mí es muy importante que el festival se mueva incluso a otras ciudades, que me lo han propuesto y les he dicho, bueno, hagámoslo, pero no se han dado... las cosas porque el presupuesto claro, y claro. Las municipalidades quizá no tienen la apertura. Hay muchas problemáticas que se generan frente a mover un proyecto tan grande. Entonces se ha luchado mucho en el barrio con muchos amigos, como aquí está el Madness y quizá unos 100, 200, 300 amigos que han colaborado en 10 años de movimiento que se ha generado en el Festival Ghetto, en el Parque Lineal de Solanda. Pues ese era un... El Parque Lineal es el hueco, ¿no? Claro, era antes una quebrada que la rellenaron y quedó un lugar como una concha acústica, mejor que la concha acústica de la Villa Flora, es más grande. Claro. Y tiene mejor espacio, mejor apertura para la gente. Entonces decidimos ahí comenzar a trabajar por el hip hop, porque sí... teníamos muchos amigos, muchos raperos, muchos grafiteros y bueno, comenzamos con algo y se generó el festival. Yo ya es algo representativo donde las bandas igual tratan de estar ahí trabajando mejor y avanzar más. Entonces sí, ha sido todo un proceso bacán. Claro, oye, ¿por qué se cambió del Parque Lineal ahora al Parque de las Diversidades? Bueno, a mí el Parque de las Diversidades me parece muy bacán, loco. Es súper bacán, que tiene que ya sí. Todo instalado y es como solo un para espacio, ir y un montar. Espacio como para los jóvenes mismos. Es un espacio sí. Bien amplio, uh-huh. Un espacio con mejor resguardo. Ahí hay puertas, hay seguridad propia. Claro. O sea, ponte en el festival, en el hueco, no había tanta seguridad. Uh-huh. Se metían por allá, por acá, metían cosas. Ya. Y por eso también tuvimos algunos problemas como organización, tuvimos algunos problemas porque la gente llevaba armas, drogas, cosas así, ¿cachas? Ya. Y entonces el municipio nos hacía problema por eso. Claro. Y entonces en este espacio es más resguardado, como que la gente ya ve como sus límites de entradas, sus vallas bien puestas, uh-huh. Ya no se van a meter ni a meter cosas, entonces como que es mejor para que la por gente disfrute. Por la entonces. Porque claro, este sí. Es un evento más también para la familia, claro. Puedes llevar a tus chamos, puedes llevar a tu mamá, a tus papás, para que te vean, y entonces es mucho mejor este espacio, bien hecho ese espacio, bro. Sí, conocí hace unas 2-3 semanas, conocí recién el espacio porque lo conocí así en toda la instalación y es brutal, tiene un parque de skate brutal. Uf, claro. Tiene una tarima que ya solo es cuestión, ajá, de montar la parte de las hierbitas para que se sienten ahí. Hermoso, el lugar es muy muy bacán, muy recomendadísimo para que toda la gente vaya a disfrutar con su familia, sus guaguas, lleve a toda la familia. Oye, me estabas contando hace rato que la entrada va a ser por la entrada Maldonado y Pujilí, ¿verdad? No. O sea, no va a ser por la Maldonado. Hay otra entrada aparte. Sí, por atrás, tipo, te metes por la Wittig, por ahí, para atrás, justo atrás de la Maldonado hay otra calle, loco, y por ahí es más o menos por donde esos condominios donde están construyendo el nuevo edificio. Frente a la Clemente Valle, en la calle por donde van a ingresar, donde está la puerta principal, se llama Teodoro Gómez de la Torre. Ya. Esa está entre la Pujilí y Teodoro Gómez. Mm. Sí. Pero digamos que sí va a haber gente en la puerta diciendo que mejor se den la vuelta y hay como caminar hacia la vuelta, calle, ¿no? Del instituto. Claro, sí va a haber guías por toda la manzana. Va a haber gente moviéndose, guiando a las personas, movilidad. Entonces no hay problemas para que se pierdan o algo. Igual si alguien trae su auto, vive lejos, ahí hay bastante espacio donde puedan estacionar. Va a haber espacio para comer, juegos. Va a haber un poco de cosas donde la gente va a estar estable en el festival de principio a fin. Y más bien sería que la gente se dé cita temprano para poder concluir con el festival sin contratiempos y se lleve todo el tiempo un ambiente bacán y para compartir la música. Esa es la misión. Ajá. Oye, aquí dice, entrada libre, descárgate la tuya y asiste. ¿Cómo es este nuevo método que están aplicando? Porque es nuevo, yo nunca lo había visto de un festival, bueno, gratuito, pero lo bacano es que aquí vas como viendo qué tanta gente puede ir y cuánta gente puede asistir. Y también además que tienes una base de datos brutal si es que te inscribes en la página, ¿no? ¿Cómo Oye, es esto? Cuéntanos. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, la persona no imprime su entrada? ¿Hay algo o de ley tiene que imprimir la entrada? Sí, claro, tú entras a www.hiphopecuador.com, que es la página donde ustedes pueden registrarse. Esta página directamente les manda a su mail la entrada y ustedes se la imprimen y van con esa entrada. El fin de la entrada es de tener un control, un registro e incluso que ustedes puedan imprimirse más entradas, regalarles a sus amigos, a quien ustedes más puedan, y vaya más gente, asista con una entrada y tener un orden. Claro, exacto, claro, sí, claro. A eso se refiere. Bacán, la iniciativa es brutal, ¿no? Claro. De poder tener como esta registro de lista de datos y todo, claro. Una bestia, brutalísimo, bacanísimo la idea. Oye, sabíamos que el Ghetto Festival este año tuvo un problema de financiamiento y tuvieron que ustedes como generar una organización, una marcha. Sí, una marcha en beneficio. ¿Qué pasó en este año con esto de este, no sé, este asunto de no poder concluir el porque es económico, se necesita dinero mucho para poder hacer un festival de esta magnitud? Sí, pues... ¿Qué pasó? Cuéntanos de esa... Tuvo que cambiarse la fecha. Ese tipo de... Esa anécdota, por así decirlo, ¿no? Pues claro, así... frente a esto, quisiera que la gente escuche bien las cosas que se toman. Porque nosotros empezamos hace unos 8 meses el proceso del festival, como siempre. Ajá. Y en la Secretaría de Cultura hay un proceso, hay que llenar formularios y estar regido bajo esas normas, cosa que la hemos hecho. Y bueno, más que todo, en tantos años que se han venido dando eventos, han pasado muchas cosas donde han pasado malos antecedentes y esas cosas se registran hoy en el movimiento, en el sistema y los procesos que la gente quiera hacer, ir a pedir permisos, generar proyectos. Entonces esas cosas están complicadas por muchas cosas que la gente misma ha provocado. Entonces falta algo de conciencia en los raperos para que las cosas se den y progresemos todos. Quizá no podemos ser una piñata para la policía o la gente que está tratando de buscar lo malo de un evento o de los raperos. Entonces, uh-huh, Debemos de ser un poco más discretos y más bien tratar de buscar la profesionalidad y el respeto para todos para que crezcamos así. Entonces, esos registros son los que no nos dejan avanzar quizá. Entonces, bajo un jurado se clasificó todos los documentos del festival, cosa que normalmente pasa todos los años. O sea, es aprobado el festival y hoy que ha crecido y tiene mejores proyecciones y mejores antecedentes, se negó el festival. Entonces, frente a todas las cosas que han pasado, es la consecuencia de que no exista el apoyo total para el festival. Sin embargo, es un festival que ya tiene su trayectoria y quizá desde la producción se invierte para que esto exista, traer eventos desde el propio bolsillo de la producción, porque no es un evento municipal, no es que el alcalde te dé todo o el municipio, porque quizá toque poner el 50% a la organización y el 50% al municipio. A veces te den todo, a veces no te den nada. Y es muy complicado juzgar y trabajar en este festival. Más bien sería aportar de alguna forma para que esto crezca. Quizá aportar con ideas. O un granito de arena desde todos los raperos, hacer fuerza. Entonces, nuestro comunicado para la gente fue ese. Y cayó para reclamar nuestros derechos en la Secretaría de Cultura. Y frente a esa manifestación que hicimos, logramos tener algo, porque quizá hubiese sido tener pago para todas las bandas, un buen trato, un buen sonido, y más que todo viabilizar todos los procesos que se necesitan para hacer eso, para facilitarnos las cosas, porque hoy en día la Secretaría de Cultura nos aprobó algo, nos dieron quizá, no sé, un 10% de lo que nos deberían dar. Un mínimo porcentaje, claro. Y no podemos avanzar por esas cosas. Nos votaron a la administración de Eloy Alfaro toda la producción y todo el proceso que es. Y hoy tenemos que estar haciendo muchos procesos, notarizando documentos, pagando impuestos. Claro. Incluso en este momento no hemos pagado un impuesto del SAICE, que es para que todos los raperos que están en este evento puedan cantar. Y si es que esa entidad no nos da esa licencia, no se puede avanzar con el permiso de intendencia. Son cosas tan simples que se ven así de simples, pero es difícil porque no existe el dinero. Quizá un dólar a la gente ahí afuera le es muy importante. Imagínate casi $400 pagar por un permiso. Claro. Y así han sido muchos permisos. Quizá ya llevamos como $1,000 en permisos. Sí, las trabas son brutales para poder hacer un evento de estos. Sí, yo estoy al tanto de eso, de ley. Claro, eso sí. Pero digamos que se ha dado todo entonces, ¿no? Sí, o sea, ahorita se ha dado con lo mínimo que ellos nos han dado. Ajá. Porque como te digo, de parte y parte estamos aportando dinero. Ajá, claro. Y con lo mínimo que ellos nos han apoyado en este momento, estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda para que la gente esté bien con el festival y siga el proceso, se puedan recoger mejores antecedentes y quizá el otro año mejorar las cosas. Tiene que mejorar. Darle al público lo que él necesita, las bandas que ellos quieran, artistas de más trayectoria, artistas internacionales. Ajá. Cosas que hacen que el movimiento crezca en realidad, y no importa del país que seas. Claro, todo es importante aquí, sean latinos, sean estadounidenses, sean europeos, de donde sea. Aquí cualquier rapero que venga, por mínimo que sea, todo el proceso va a ser válido para todos. Claro. Entonces seguimos en ese proceso y rescatando nuevas bandas de barrios, promocionando nueva gente, haciendo convocatorias para que se inscriban, porque no es que aquí tú eres mi amigo y ven a rapear. Claro, y ven a rapear, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eso es lo que vemos en el festival. Todos deben entender el proceso y el trabajo y regirse a esas normas. Sin embargo, aquí todos están invitados a ser parte de la familia del Festival Gueto. Todos son parte de eso. Esa es. Vamos, mi gente, a comportarnos bien el día del evento para que ya nos estén dando estas cosas, pues que no nos tengan bajo la lupa y demostrar que somos una cultura unida y que sabemos comportarnos. Porque no es justo que, o sea, por pequeñas cosas que a veces se dan, les pongan muchas trabas a los organizadores, porque el trabajo de ellos creo que es muy limpio y muy importante para que se puedan dar esta clase de eventos, y que para un futuro no solo sea el Festival Gueto, sino vengan otros eventos más bacanos, y esto sería como el principio y un ejemplo. Los muchachos, felicitaciones, que vienen trabajando ya 10 años en esto. Bacanísimo. Oye, vamos a ir con unos 3 temas más para que la gente se vaya ahí metiendo ya en el ambiente de este Festival Gueto décima edición. Así que nos vamos con unas 3 canciones más de toda la gente que va a estar el sábado ahí. Afinando ahí, mi gente. Sí, ok. Esto es Boombox en la casa. Hey. llegó la hora. La raza y gama despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hola, hola, hombre de cura. Libro de la calle, desde abajo y desde luna. Hola, hola, la raza y gama despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hola, hola, hombre de cura. Libro de la calle, desde abajo y desde luna. Llegó la hora, niga, y vino por mi vida. Los fracasos he salido del punto de partida. Si me tropiezo no es caída y si me caigo me levanto. En la calle he salido con estilo y canto. Porque a diario sobrevivir es una pesadilla. Ahora el africano está saliendo para la orilla. Si es que uno es culpable pues que apunten al pueblo. Que lanzó la piedra que hace mano primero. Soy culpable de haber nacido en estos momentos. No estoy preso pero sí me expreso con mis sentimientos. Soy un muchacho del callejón y vengo a fuego. Encuentro mi talento porque yo sí soy del guerrero. Humilde soy y por donde voy lo fracasaría. Porque lo que hago lo hago de corazón. Entonces tiembla desde tiempo, represento lo que tengo. El sinónimo de destrucción, eso es lo que vengo haciendo. Para que para barrera, cerrando la mano por donde yo quiera. Conciencia lo que vivo y lo que escribo desde mi cabeza. Haya metido bien el suelo, lo vas a comprender. No. Sigo corriendo la llama, vuelta que no vas a correr. Hey. Soy aquel maniático, aparezco de ventadilla. Perganando leche, nunca me quedo en una silla. Sigo corriendo la vida, vuelta que no vas a parar. Con el estilo violento, pues te voy a detonar. Y va a darte, con mi lírica y con mi mente. A los tapos como tú los mato lentamente. Nunca me dele falla porque yo voy a eliminar. Desde el punto de este mapa de la que la voy a fumar. Llegó la hora, la raza y gama despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hola, hola, hombre de cura. Negro de la calle, desde abajo y desde fuera. Hola, hola, la raza y gama despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hola, hola, hombre de cura. Negro de la calle, desde abajo y desde fuera. Dios en la batalla, que empezaste de mis enemigos y que nunca te comen la araña. Te doy dinero pa' que te dé como te hace. Y mejor no te mataré como un soldado y yo puesto tu frase. La paso allá mismo que callaste muchas veces. Tienes miedo que te encuentres porque con nada crece. Como mucho más de loco que te mata de verdadera. Yo sé que siempre me siento, no has vivido balacera. Los reales estamos aquí huyendo fuerte y emoción. Como siempre preparado quiero que sienta la emoción. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mira que vengo mandando maleta, humillando con certeza para tratar de la cabeza. Llegó la hora, la África ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hora, hora, hombre de cura. Negro de la calle, desde abajo y desde fuera. Hora, hora, la África ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clavado. Hora, hora, hombre de cura. Negro de la calle, desde abajo y desde fuera. Checa, boombox, la radio, chumba. Check. Hola, people, yo soy Check, otra vez. Hey, yo soy Bebe Rasta. Bueno, Warmy Rap empezó hace 9 años. Sí, más o menos, claro. Más o menos 9 años. Sí. Fue todo Salo, fue la que nos ellos juntó. No, la Salo era el puente entre las dos. Hija de la tierra. Oye, escúchalo, esto es Warmy Rap. Hija de la tierra, con tu voz como protesta y la propuesta es que no pares de soñar. Sueñas con la tierra y que tu voz es la respuesta para que no pares nunca de brillar. Hija de la tierra, pon tu voz como protesta y la propuesta es que no pares de soñar. Caminando en el planeta, respirar rap representa cada día unidas, ya sumamos más. Mujeres aquí unidas, hip hop, cultura y vida, hermanas arriba. Oye, siéntelo, te traigo acción yo, con los ovarios puestos, siempre le apuesto a esto. Soy mujer, yo soy hermana, soy hija, amiga, yo soy madre. La libertad está en el alma, para alguna soñada nada es válido. Donde solo hay un engaño, año tras año tratan de pisotearnos. Y con estas guerreras se equivocan, no somos pocas ni tampoco la época de seguir con la evoca. Algunos quieren tallarnos de locas, la razón la tienen toda y no te quieras pasar de listo. Que si se meten con los míos en defenderlos, insisto, en defenderlos, insisto. Oh, hija de la tierra, pon tu voz como protesta y la propuesta es que no pares de soñar. Sueñas con la tierra y que tu voz es la respuesta para que no pares nunca de brillar. Hija de la tierra, pon tu voz como protesta y la propuesta es que no pares de soñar. Caminando en el planeta, respirar, representar. pienses más, no es así, no, no, no, es la realidad, no confunda las cosas, que no es así. Somos mujeres luchando día a día contra el abuso de los hombres por la vida de una mujer que se merece respeto. No creas lo contrario por ser el sexo opuesto. Abuso, egoísmo y perversión. Paso y te lo expreso ya en esta canción. Pasa por la calle y no solo te miran, te denigran, te ofenden y también te humillan. Te dicen mamacita, oye, ven pa' acá. Se creen superhombres por ser machistas, fascistas, materialistas, oportunistas, conformistas. Venimos de una mujer, oye, ponte pilas, oye, ponte pilas, oye, ponte pilas, oh, oye, ponte pilas, oh, oh, oh. Hija de la tierra, pon tu voz como protesta y la propuesta es que no pares de soñar. Sueñas con la tierra y que tu voz es la respuesta para que no pares nunca de brillar. Hija de la tierra, pon tu voz como protesta y la propuesta es que no pares de soñar. Caminando en el planeta, respirar rap representa cada día unidas, ya sumamos más. ¡Oh! ¡Ponte quecha! De apenas 8 años, dedicado justamente al expendio de droga en el centro histórico de Quito. Almas perdidas, vuelo suicida, trampa, trampa, se pierde tu vida. Almas perdidas, vuelo suicida, trampa, trampa, te estancas y no hay salida. Dale paz al que ya pasa, ellos quieren más basura. Arrastra hacia sus ansias, sin calmar sus amarguras, pura, dura, fría, cruda realidad. En este puto mundo donde reina la maldad, acá donde tu vida es marcada a una cierta edad, sin dificultad ni prioridad, con gran agilidad. Por aquellos que venden drogas a menores de edad, arrastrando la oscuridad, arrebatándoles la infancia. Aquellas almas que en su diario vivir solo buscan paz. ¿Y dónde está la autoridad? La sociedad no le interesa. Están más pendientes en su parte de la remesa. Injusto por naturaleza, puto sistema que apesta. Si dices algo resulta que muy caro te cuesta. No se dan cuenta que aquellos que muerden el anzuelo son niños que quedaron en el suelo sin consuelo. Y hoy en día hasta veo niñas que se venden por un vuelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso nadie respeta? Recuerda que a la larga la tortilla da la vuelta. Supuesto compañero callejero, el que nada debe, nada teme. Vivir en ese oscuro mundo, vicio de segundo, atrapado, asustado, inocente de los actos que vivió causando. Un completo extraño, desconocido de sí mismo, consumido, reprimido, corrompido, llevado, el vicio con lo ganado y su cara de descaro. Malo procesado, de caro, guerra sin cuartel, paniqueado, sin saber qué hacer, buscando qué vender para un coso poder tener. Abusando de este sin saber qué pasa, contaminado en la calle, lo van nombrando sin juicio de sus actos. El principio de este mal rato queda como relato de este porvenir. Una vida sin vivir, una carrera sin concluir, un futuro que nunca lo vio venir. Así de tan normal como regla general, un blanco por la mañana y 20 para madrugar. Sistema de venta, consumo, humo blanco mal llevado, fabrican un adicto corrupto por lo malito de este mundo. Este mundo. De quién perdió el interés, si la vida por mi hoyo por la vida, lo único seguro es otra fría amanecida, la misma avenida, rutina podrida, respiras y aspiras, pura química y mentiras, entre jodidas esquinas que te inspira, nada, ando llevado, dopado, volado, drogado, rezagado, embriagado, con qué trago, si no importa, solo importa el resultado, dejar olvidado lo golpeado y lo juzgado, que como yo ha quedado en el pasado, no importa ni presente ni futuro, solo el humo y lo que consumo, no asumo y me confundo en este mundo, jamo lo que hubo en esta urbe, entre surcos que me aturden y el puro que me hunde. Me ofrecen una luz, 12 pasos y una cruz. Seguir llevado o seguir adelante con Jesús. Almas perdidas, vuelo suicida, trampa, trampa, se pierde tu vida. Almas perdidas, vuelo suicida, trampa, trampa, te estancas y no hay salida. Marihuana, luego con otras mezclas, trampa, trampa, polvo, la pringa, que actualmente consumen la denominada trampa, trampa. Y hablábamos de esto aquí con Acid Jungle y Panamadness de Dark Soul, que A veces ya es como estar dependiendo mucho de la institución para poder hacer como nuestros festivales, nuestras fiestas, conciertos. Porque es como que nosotros hacemos una fiesta y siempre va a caer la policía a joder. Sí. Siempre va a estar la policía yendo como, tienes permiso para esto, tienes permiso para aquello, no tienes esto, pues bueno, hay que cerrar esto. Entonces toca ir a los lugares, alquilar los lugares donde siempre hay que alquilar y a los manes siempre mantenerlos con nuestro dinero a la final, ¿cachas? Porque, bueno, no voy a decir los locales, pero ya sabemos en qué locales no va la policía. Y es rarísimo eso, loco, porque alquilamos ese lugar y no va la policía. O sea, simplemente solo no va y tenemos que pagar el alquiler del equipo, alquiler del lugar, y casi la mayoría se va ahí. Pero si hacemos en un garage de una casa de nosotros, donde es parecido, pues va la policía, nos quita todo lo que hemos... cobrado y penas recogidas, sí, ¿no? Ya no hay chance, ya no se puede hacer porque ya te quedas endeudado a la final. Y hasta ahí nomás, aquí se acaba. Exacto. Este sabor, se retiran todos y entonces no es justo. Entonces, o sea, eso es como una queja. Y ahora yo digo, ¿cuál sería la propuesta entonces, no? De una u otra forma, ¿cuál crees que sea la propuesta desde ustedes, desde su perspectiva? No, pues deberíamos de comunicarnos más, es la palabra. Más comunicación entre todos los raperos que quizá hayamos podido mover ya un proceso más contundente, más gente, más festivales, quizá puntos políticos, derechos, cosas que nos hacen visibilizar y nos hacen avanzar a todos. Ajá. Entonces lo que de pronto sería, bajo esa comunicación, hacer un congreso de toda la gente que tiene esos procesos en la capital y comenzar un movimiento, una proyección quizá para un año entre todos esos colectivos y avanzar a la independencia, porque no podemos todos los días estar luchando que el municipio nos dé la tarima, que el concejal nos dé las flyers, claro, que este, el otro, y a la final el hip hop siempre ha sido independiente, es una cultura de resistencia, claro, siempre está representando y siempre está tratando de alcanzar eso, salir de los límites, porque no podemos estar siempre sistematizados. Entonces, la proyección de pronto sería esa, a alcanzar la independencia, pero todo en comunidad, el respeto y el trabajo, que es lo que hace que esto se vea, el trabajo, porque si quizá nos reunimos unos 100 y solo hablamos y no seguimos en el proceso, no va a pasar nada. Entonces deberíamos de pensar como personas más serias, más responsables, más comprometidos y avanzar hacia eso. Eso sería, porque si no nos tocaría esperar como esperó el rock 30 años, ¿no? Sí, no, y no, apenas no vale esperar. Y apenas vamos 10, ¿sí o qué? No, no vale esperar tiempo. Un proceso de 10 años que el hip hop aquí genere su industria bajo los conciertos pequeños que hay, claro, y mover eso. Esperar tanto tiempo, ¿no? Cuando hoy está el futuro aquí, en claro, este momento, lo podemos hacer, trabajar quizá todos y adelantarnos. Y simplemente seguir en Latinoamérica representando y trabajando. Claro, es lo que, bueno, es lo que ha pasado, por ejemplo, lo de, en Colombia, ¿no? El Raval Parque, por ejemplo, llevan ya, creo que más de 10 o 15 años ya haciendo el 22 años ya. El festival se viene para octubre ya, la nueva edición. Y bueno, dependen también de las instituciones, pero... Son más organizados. Pero claro, hay más organización, claro. Es un ejemplo, por así decirlo, en Colombia... Pues en un Chile referente lo que está pasando también lo mismo, y Venezuela, que a pesar de la crisis sigue sacando como mucha gente hacia afuera, ¿no? Claro. Y yo creo que Ecuador no tiene como nada que envidiar a ninguno de esos países, porque tiene todos los estilos que se puedan ver aquí en un país tan pequeñito como Quito, nomás, que tiene 3, 4 millones de habitantes y tiene un montón de estilos, un montón de... Para escoger. Sí. Diversidad en esto. Y se ven los festivales, básicamente. O sea, no es que el festival van 200 gatos, para nada, o sea. Claro. Desde 2000 para arriba he visto a la gente y cuando son pagados igual, lo mismo, son 2000, 3000 personas. Entonces, estamos viendo de que sí hay un movimiento. Claro, claro que sí, existe un movimiento. Y para que eso tenga una proyección más productiva, eso es... comunicarnos entre todos y planear algo grande entre todos. Y más allá, apoyar al artista también, porque muchas veces se hacen conciertos donde los raperos no quieren aportar a la entrada. Y hacer un concierto depende, por ejemplo, alquilar el sonido, hacer las flyers, muchos costos que quizá parecen mínimos, pero son importantes para el productor. Entonces, $1, $2, $3 en la entrada significa mucho el aporte para que puedan continuar los artistas, los productores, y ustedes vayan a disfrutar de los conciertos. Entonces, sería que la gente aporte más en la entrada, aporte un poco más de conciencia, y sigamos adelante. No dejemos que esto se estanque porque no quieres aportar $1. Exacto. Y quizá las drogas son más caras y más bien inviertes en cosas vanas, de mi hermano. Claro. Así, hagamos rap, construyamos un movimiento, avancemos todos. Exactamente, bacanísimo. Esa es la propuesta que siempre se ha venido como pensando, ¿no? De que reunámonos, propongamos y toda la onda, porque ya estamos demasiado como, ya estamos grandes como para estar pensando de que tengamos que jalar cada uno a lo suyo, ¿no? Y pedirle a instituciones del municipio. Cuando, sí, claro, nosotros ya tenemos como, sabemos cuánta masa se puede mover tranquilamente. Claro, y hoy en día ya tenemos medios, tenemos radios, tenemos estudios, tenemos DJs. Claro. Todos los elementos activos, y más bien deberíamos de ponernos a trabajar. Esa es, bacanísimo. Oye, este fin de semana también está el Inti Rap Sarta, esto es en Cotacachi, así que la gente que esté por allá... esto es el día 16 del sábado en Cotacachi, en el Parque Diablo Calle. Ahí van a estar un montón de bandas: Rafican, Real Conexión, Falta Respeto, Carter B, Sexto Sentido, Capital Funk, Chronic, Conexión Suprema, Soberano, Sarta, ANS, Pitbull Mafia, una mezcla de razas, el Under Warrior, estaba de Medellín, Barrio 570, Runa Rap, Fantasma Urbano, Suprema Corte, Underground Flavor, Big North Rap, Sociedad 2H, Depredador Hardcore, THC My My también está, y un montón de otras bandas más. Así que el sábado también hay mucho rap en la capital, en Cotacachi, en Quito, y la fiesta en la Nina Shunku después del festival, les vamos a esperar ahí. Ese es el after party, así que todo el mundo después del festival Ghetto, les esperamos en el la Nina Shunku. Sí, okay, claro, en la Nina allá siempre vamos, ha sido hasta el otro día. Con un montón de diversidad igual, vamos a estar ahí. Nos vamos a ir con unos estrenos que tenemos acá en la página de Boombox. Vamos a ver un montón de bandas nuevas que sacaron sus nuevos videos. Como está la Yeka Libre, que acaba de soltar un video con el Vespa. La línea Masta, que es el Changarito, con el Nasty Killa también, que sacó lo suyo. Algo del Vespa con... ¿cómo se llama este compa? R de Nexo también, eso es my vida crazy, así que todo esto vamos a escuchar ahorita aquí en la 940 Fritu Modulada, y seguimos conversando con los compas del Ghetto Fest. Boombox en la casa. Camino tranqui. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Camino tranqui, esta vida es para fuertes, yo soy todo menos tranqui. A tropezones se madura, dura vida no molesta. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Camino tranqui, esta vida es para fuertes, yo soy todo menos tranqui. Entre muros caminamos, vagos puros, boligentos en esta y para todo una respuesta. Otro día más caminando aquí en el barrio, donde nos buscamos vida, lo que dura el calendario, donde no alcanza el salario, donde las papas queman y solo hay lo necesario. Precario, la vida es un escenario, yo busco nuevos caminos, otros rumbos, otros cambios, pues el tiempo me ha enseñado que casi nada es en vano, hay que caer y tocar fondo, pero seguiré frenteando y soñando. El trayecto es muy duro, pero lo voy superando, con los pies en la tierra y la cabeza siempre en alto. Siempre en alto, tengo rimas de la llega forjadas en el asfalto, en donde a veces me falto dinero para solventar alguno que otro gasto. Dirty money cuando toco aquí, nadie monta de santo. Esto es lo que te canto. El fin justifica los medios y los retos son para superarlos. Bienvenido a mi zona, a mi barrio, donde la gente la pasa bacán. Superarse, cumplir el horario para que no falte en la mesa el pan. La vida no es fácil para nadie, radio no eres de gana. Voluntarios cualquiera en la calle, fulana, soroma, gitana. Varia cansada, jornada urbana, cansada, fachada adornada, grafitis en cada pared.

todo lo logrado en esta mierda soy un champion. Como Karl Malone en los jazz, las intersections. You put attention que andamos con sicarios. Y en rimas cargamos la perfecta combination. Como Snoop Dogg, Ice Cube y Ice-T. Changaron My Creator y el Kill a Nasty. ¿Para qué competir si te tengo de kit? Ustedes están pegando con esos coros de Britney Spears. No me vacile esa mierda si me peguen mil hits. Amante de 93, 98 shit. Profesional del rap y enrolando weed. Cuando se termine esta mierda le dará repeat. Dígame un buen provecho que me como el beat. Lo saboreo como un barbacoa meat. Agarro el mic, así que everybody be quiet. Sabe que eso no es rap, un consejo suicida. La tiniebla se cuela, fluye como surfeando en la duela. Por el mapela, sentinelas se congelan, paguen su vela. Ecuador en llama echando candela. Estamos en el huerto, sobre un beat de rasta Venezuela. Gila, negrito like Danny Glover. Niggas game over, si con tan solo un crossover. M-Hap-Hap, a todos les parte el cuello. Niggas dead, motherfuckers, es el atropello, niño. Mike Epps, changar a la costilla. En a fight, produciendo la mierda cabilla. 45 in the mic, ecupe cuchillas. Y que se bañen en cascarillas. Papillas, la que hay de este lado. Los originales, profesionales. El Tito Puente, los timbales. Any niggas, motherfuckers, se miden con el matón. Fuck the shit. Fueran raperitos de cantón. Y yo sé que la sonrisa no cuesta nada. Volteando en la manzana con salsa y marihuana. Y yo sé si se vira la mirada. En la esquina equivocada puede que te hagan perder. Vamos a quemar la sala. Evítate los dramas, se derriten las balas. Mucha arma en la casa, pero a nadie mata. Fuck torta, envidiosos no me soportan. Es la coneta de Quito, loca zona. Los chillos con Fai gozando, traigo el estilo, ¿Cuántos venimos y con quién nos fuimos? ¿Quién se detuvo en la calle que no termina? Quiero la meta, que con este te entretengas. Eres perfecta, se borra y se empieza. Y yo sé que la sonrisa no cuesta nada. Volteando en la manzana con salsa y marihuana. No tienes que escucharlo ni verlo. Solo siento. Oye, el mundo negro. Estoy hablando aquí con los compas y les decía qué es lo más cagado de del festival, porque siempre hay una nota que falla, ¿no? A veces es el sonido, a veces es la organización, la gente se porta mal, empieza a rayar las huevadas, que afuera empiezan a chupar, que de pronto hay puñetes afuera, y que loco de ley te llaman al organizador, te dicen, oye, está pasando esta huevada allá afuera. O sea, ¿qué es lo como para recomendarme, chachas? Me cachas como recomendaciones, así, o sea. Que la gente ya coja cultura, sí, una cultura de paz, o sea, de estar en comunión con todos, porque los vecinos se quejan full, que ajá, están por ahí fumando, tomando, rayando paredes, ajá, por ahí se están peleando, ya están borrachos y hacen huevadas, o claro, sea, la gente se queja bastante, loco, y eso va en contra de los organizadores y claro, en contra del evento, y no es solo del evento, es de toda la cultura, porque cuando tú vas a pedir un permiso, dicen, no, ve, hay este antecedente, hay esto, acá afuera se hicieron esto, y entonces todo se arruina, ya no les queda permiso para otros festivales, ya. Claro. Es un antecedente, por eso digo, todos tenemos que coger un chance más de cultura, o sea, estar más frescos, tal vez. No sé, ya beber en la casa o claro, o eso, claro, ya esperarse después. Esperarse a la fiesta en el Mina. Exacto. Claro, claro. Exacto. O sea, entonces casi siempre viene cogido de la mano del alcohol, la huevada de que empiezan a hacer notas. Porque ¿no? hay espacios para todo, loco. Claro. Porque hay un espacio para el graffiti igual. En el evento siempre hay un espacio para el graffiti. Ajá. Y la gente se puede apuntar, puede hacer sus buenos grafitis y todo. Pero lo que le llaman el vandal y eso, la gente les gusta. No les hace caso. Adrenalina. Ajá, pues, ahí está bien, pero háganlo aparte en su barrio, no sé, pero... Claro. No ahí por el festival, porque ahí caga todo. Así claro. Entonces, no hay como estar revisando todo a todo el mundo. Ya. Pórtate bien. Oye, ya, pórtate bien. Este es el tercer festival que se viene en el año. Estamos ya para septiembre. Y la verdad es que hay una nota muy bacana del festival, que hay por lo menos tres representantes femenina del movimiento femenino del hip hop, que sería la Dama Guerrera Twista, que están las Warmy Rap y también está la Kamikaze. Kamikaze. Es el único festival hasta ahora del año que tiene la representación femenina. ¿Cómo ha sido esta nota? O sea, ¿es de parte de ustedes o es que han ido las chamas a decir, oye, nosotros queremos presentarnos aquí? O sea, déjense de huevadas, va el tercer festival en el Ecuador, en Quito, que va y nosotros no hemos representado en ninguno, loco. No, pues, en el transcurso del año siempre se hace la convocatoria, igual siempre estamos por todos los conciertos viendo qué pasa con el movimiento, ajá, con claro, las mujeres, con las nuevas bandas, tratando de ver qué es lo que se estabiliza en el movimiento. Entonces nosotros creemos y entendemos que es muy importante que las mujeres estén en el GPA, porque claro, somos una comunidad y hombres y mujeres siempre vamos a estar necesitándonos. Y bueno, pues ellas han ingresado su carpeta y sus documentos y su trayectoria, todo lo que han estado haciendo en este tiempo acredita a que puedan estar en el festival representando, uh-huh, y puedan aportar algo para las mujeres también que van al festival a disfrutar de la música, porque no, el hip hop no es solo de hombres, el hip hop es universal, es hombres, mujeres, niños, adultos, es para todos. Entonces claro, somos diversos y más bien es importante que las mujeres estén ahí representando al hip hop y resistiendo con sus necesidades, con lo que ellas necesitan comunicar y compartiendo esas cosas. Claro. Sí, entonces es importante las mujeres en el hip hop en cualquier parte. Además de que tengo a una presentadora que es la Yeka Libre, que también va a estar ese día, el sábado 16 va a estar de presentadores, van a estar los MCs, el Jacobo Black y Jam de TMB, que es el Adrián, ¿no? Sí, y también claro, va a estar Amtor y la Yeka Libre en todo el transcurso del día, me imagino. Sí, claro, invitamos a estos amigos, pues ellos ya han estado en el festival alguna vez, saben cómo es la cosa y tienen una energía increíble. Y están ahí varios presentadores, porque tú sabes, un presentador no puede dirigir un evento tan grande, tantas bandas. Claro. Es importante darle espacio a muchas cosas, ajá, y manejar varios temas. Entonces ahí está, están ellos listos para manejar el evento. Bacanísimo. Oye, otra nota, yo por lo menos he sentido que en el movimiento en el sur ha crecido un montón. Ha crecido de una manera así como muy, muy, muy masiva. Me parece que es una nueva generación la que está ahora asistiendo a todos los eventos, sean gratis, sean pagados, lo que sea. ¿Cómo le ves tú, Manes, desde tu punto de vista? Porque bueno, ustedes manejan mucho el hardcore, ¿no? Y siempre que Dark Souls sale, pues la gente se pone como bestia, energía, loco, como bestia. Energía, la energía es desbordante cuando Dark Souls está en el escenario y se ha visto eso. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo sientes, loco, que ha ido creciendo el público? Porque bueno, ustedes estaban mucho más antes también y no era tanto así. No, antes. Ahora los pocos son gigantes. Ahora eso, ver eso te llena de energía, es una cosa brutal ver así a tanta gente. Y como te decía, ya no es solo hombres así. Exacto. Ahora exacto, están hasta las mujeres metidas ahí en los slams y puta, es increíble cómo todo el mundo te divierte. Sí, y es muy divertido esa nota, porque sí, ahí es. Porque el hip hop es como el rap, el rapero sí, como a veces un poco lineal y está rapeando y todo el mundo lo está mirando, pero hay bandas como Dark Soul, por ejemplo, que cuando sale la gente se divierte al mil y desborda, es que mucha energía, ¿no? Eso es la energía, la gente siempre va con full energía, sí. Ajá. Y a veces como que es con unos, como que es suave así. Pero cuando nuestra banda va, puta, la energía se siente, pero se siente sí. En todo claro, lado, así. Y es una bestia, que vayas a divertirte, que vayas a saltar, que exacto, vayas ahí a sacar tu mala energía. A veces exacto, tienes problemas, sí, tienes toda la semana ahí mucho estrés y vas a un concierto, sale el pogo y boom, sale todo lo tuyo, cosa que ya te vas a la casa tranquilo. Felizote, ¿no? Claro, sí, emocionado, claro, sí. Y en ese punto de que ha crecido la cultura, es impresionante, loco. Hace unos años eran unos conciertos 100, 200 personas. Ajá, claro. Ahora mil es poco. La gente va en masa y a veces verás, vi un video recién que están un man está con la niñita en los hombros, no, y está en el pogo así, no jodas, viendo sí, así, loco. Y va con su familia, va. O sea, ya ha cambiado como que bastante esto de que no, allá se van a matar. Claro, van a claro. Chucha, solo están ahí, ajá, humo y alcohol. Claro. O sea, por eso la gente como que se ha sumado más, porque ve la apertura que le da el hip hop a la gente, porque no discrimina a nadie, loco. Claro. Puede ser de lo que seas, de cualquier raza, color, de cualquier barrio. Sí. De cualquier país. Exactamente, ya. Puta, puede ser de cualquier lado, con tal que vayas a disfrutar. Simón. Es una bestia. Todo el mundo te acoge, todo el mundo está, te da la mano, ya te empujan en sí, el slam. Sí, sí, en el slam es brutal, es... Eso te digo, sí, he visto que, un slam de 1,000, 2,000 personas y es... ¡Wow, loco! Es está muy bacán eso. Y es lindazo ver eso en la cultura del hip hop, que yo he preguntado a mucha gente en Perú, de Venezuela, de Colombia, y dicen, no, allá no hay eso así. Sí, sí, de el jam casi no se ve en esos lugares así. Unos vinieron de Colombia, loco, y dicen, sí, ¿qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo? Exacto. Eso hacen los punqueros, dice el claro. Polo. Digo, no, es slam. No, es slam, claro. La gente se desborda durísimo acá en Quito, básicamente. Y, y es como muy, se ve es muy poco. Es una explosión de actitud, es una explosión así donde... Claro, sí. Y eso es como una herencia de los 90, de esa inspiración de Onyx, de esas bandas donde provocan esa energía en el gueto y es como una comunión entre toda esa gente que siente esa energía y se divierte, o sea, sí. Claro. Sí, muchas veces por eso hay que entender qué está pasando en el slam. Muchas veces hay problemas también, no es que todas las veces el slam esté bien. Claro. Quizá hoy ya esté mejor. Unos par de puñetes ahí de que entonces, uno le dio un codazo y entonces no es tratar. Están ahí mismo, ¿no? Hay que mejorar eso porque no es tratar de arreglar sus problemas de la calle en el slam y dañar el evento, dañar a las personas. Ajá. Entonces. Eso más bien en otras partes, si van al slam es mejor a compartir, es a botar esa energía, esa actitud, a compartir. Entonces, yo le comparo como cuando estás jugando fútbol y ahí te hacen una falta, ahí. al suelo, te vas así, sigues jugando, Simón. Pero después del partido ya te tomas tu agüita con el man, ahí te haces pana. Simón, claro. Algo así, una comparación. Sí. De... Claro, muy y entonces bacán, esa muy es bacán, la esencia, ¿no? Que se mantiene quizá en el sur de la capital. O exacto, en eso, a eso me iba. La energía del rap de los 90. Sí, está como en la parte del sur, ¿no? Incluso porque la gente todavía lleva ropa ancha, el estilo totalmente, ese. Totalmente, las botas, ¿no? Exacto, sí, súper super ancho. Y quizá no es tan gangsta, pero es un es un gangsta como neoyorquino, no como en Los Ángeles. Claro, no, para también nada. Le tiran ese voltaje de las calles, pero es más cultural. Sí. Ajá. Es lo que se mantiene, por eso es como que tiene esa esencia en la parte sur de Quito del slam y las ropas ancha todavía, los pantalones desde 40, 42 y las camisetas de XL para arriba. Y eso a uno le hace sentir como muy familiarizado, que viene muy de atrás, así que diciendo, loco, somos muy pocos a veces los que vestimos ya muy ancho, así porque... Porque ahora ya es como que no se ve mucho eso. Es que la evolución continúa y es así. Recién vino el Power Malu. Power Malu es un DJ que ha estado con Lords, ha estado en full parte. Es puertorriqueño, hermano. Y dice, oye, loco, esta nota no he visto, es... Hace en rato. En ningún lado, ay, dice, en los 90 he visto esto y de ahí ya no he visto en ningún lado. Esto se mantiene aquí la esencia, dice. Sí. Ya se quería quedar viviendo aquí. mucha gente se ha sorprendido desde el, ¿cómo se llamaba el otro pana? Masta Ace. Blabber Move también, que estaba diciendo como... Incluso los Sonics se sorprendieron viendo este slam. Claro, me imagino, claro, loco, porque eso sí, pero los fue Lords, brutal, ¿no? Los Lords se fueron satisfechos. Claro, también, y el pana este de los Fush Nickens, ¿cómo se llama? Ah, aunque ahogado por la altura, pero... Sí, pero fue muy contento, ¿no? Porque ese evento también fue muy bacano y el slam estuvo brutal también. Sí, estuvo bien. Claro, un derroche de energía, la gente viendo a un artista de esos años con ese voltaje, ese estilo, la emoción súper amplia, y eso es lo que provoca también que la gente esté en una comunión, en un slam donde no se hagan daño, y Es del puta sentir esa nota. Sí, es muy bacán. Sí, claro. A mí también me parece muy bacancísimo estar en conciertos donde hay ese slam y la gente está disfrutando, claro, de la energía. Claro, porque si no, un público dormido no apoya al artista. Imagínate si se duerme el público. No pasará nada. Claro, derrochan no, energía, no, y eso les ayuda a los artistas también. Y sí, hemos ido como por ejemplo también en Raval Park hace unos años y bueno, la gente no desborda esta energía, más bien te alza la mano, todo bien, pero ay, apoya, de ahí apoya, ya apoya, no pasa más, o sea, de ahí ya no hay más, entonces... Quito tiene otra onda y hay mucha gente. Eso se llaman sabores, estilos, sí, o sea, delicioso por acá la crema, mano. Lindísimo, sí que sí. Así que onda preparado para el slam. Exacto, vayan ahí preparados. No, a lo bien, vayan preparados y vayan con la buena vibra, con la mejor vibra. Sí, la mejor de las vibras. No hacerse daño, hacer divertir a toda la gente, loco, eso va. Sí, claro, y más bien sean un aporte, de pronto no traigan alcohol, no rayen de pronto las casas cercanas, no se peleen, más bien sean un aporte, vengan trayendo esa energía y disfrutemos todos de principio a fin. ¿Sabes? Oye, nos vamos a ir con unos temas más y venimos ya a la despedida, bacanísimo para el Ghetto Festival este sábado 16 de septiembre, loco, esto es Boombox en la casa. 40. Yeah. cargo al tongo en los controles. Checa. Classic. Se siente el lapicero si la página de libro. Se abre la libreta y la tinta de equilibrio. Sobre líneas que han escrito, palabras intercaladas. Los versos en sus sitios y la mente inspirada. La fuerza de escribir y rebelarse ante el poder. La fuerza de ir para adelante y no dejarte de vencer. Preparo, disparo, rimas que salgan como bala. Me paro sin paro y digo presidente rata. Te asesino con mi letra, una sola instrumental. Cuando diga que está bien es porque todo les va mal. Fucking sociedad y sistema falso. Solo conocen del dinero pero no de los fracasos. Paso a paso sigo dando, nunca me quedo en stop. Me la vivo día a día pero a punta de limar. El sonido bombo caja al latir de mi corazón. Levantamos todo el mundo si por una sola voz. Por una sola voz quiero las manos en el aire. Acechando como siempre, sienta la emboscada del rockwire. No cae quien nos pare, la va sueltan los volcanes. Muevan todo la cabeza y que lo venan se malen. Actitud de demostrado, cada vez que suena el sample. Los que me conocen saben que soy un perro de calle. Originales y me vale, deja que suenan criminales. Replicando Riley Papa que trascienda por los pares. De estructura, de cultura, mezclan con literatura. Cráneos que sulfuran, perdigones que están a la altura. Que el tiempo todo lo cura, menos que esta puta cruda. Ya que saben que Galán se perfecciona, cague puta. Médica, rima poquética, estratégica, magnética. Mi forma de hacer rátrico que viene por kinética. Frenética, con ética, perfectamente métrica. La tuya que es patética, simplemente otra réplica. Seguiré matando instrumentales con mis textos. Demostrando actitud por lo que represento. El hip hop se lo demuestra si lo llevas aquí dentro. Mientras más sabiduría, mucho más conocimiento. Estamos en los 2000 y permanezco en esencia. Esgorra 90, tu alma en tinieblas. Escribiendo poemas, literatura en temas. A la fucking police, a la fucking el sistema. Motherfuckers, somos real hip hop. No chillers, boys of the nation. Impartiendo el mensaje de real hip hop. Con el tumba encendido y el crack en acción. Defino mi letra, libertad de expresión. Que se joda el presidente, no queremos corrupción. Pues vacila esto y pon atención. Basura no es la calle, basura es la televisión. Saliendo de cero, guerrero del guero. Me mero, mi mano cuesta lapicero. Demuestro lo ñero que soy mero, mero. Mi letra de donan, si ser un vaquero. Mi sueño primero, costando en mi pedio. Demuestro talento, metiendo la puesto. Si quieres lo hacemos violento, tú sabes que en gato yo nunca me quedo. Lo hacemos perfecto, costando el electro, pico al movimiento. Mi boca y cerebro, metiéndole el pecho. Lo preso con becho, tú quieres mi texto y mi perro. Le entiendo, buscando pretexto, no nunca su reño. Lo sigo haciendo, metiendo el empeño. Este es nuestro caño y por eso no me detengo. Este es nuestro caño y por eso no me detengo. Este es nuestro año, por eso no me detengo. Este es nuestro año, por eso no me detengo. Este es nuestro año, por eso no me detengo. Yeah. Es la Crew 16. Cargo y tomo en los controles. Natural Room. En la puta casa, bruda. Paredes y meter rayadas, rimas como plagas, por donde vaya exterminando manadas, vaya se enciende por todos los lugares, VDB la clica, matándome por dentro en la calle y en los bares, sin que nadie me ampare, escuchan el sonido y vuela nada más, si el fluido antaño, la misma esencia de atrás, se mantiene acá, ritmo pionero y a la vez elegante, los mismos de la sucia esquina del mañana y antes, caminante admirador del arte, sin preocuparme de quien lance miradas malas, los acabo con mi mente de bala, un poco inhala. Ando con personas con el mismo desorden mental mío, pero en nadie confío y vacilo lo mío, tío. Vacilo lo me llega la posta, soy aquel que el estilo le importa. Respeto para los que andan en su nota y el hip hop explota. Siempre llevo esto en la mente y soy diferente, claro. Porque mis ideales son beber un barro y así me destrabo con un lápiz y el papel, llevando mis letras al siguiente nivel. Con un grafitero rayando el punto UPC y siempre enfocado en lo que suena claro, grabando en un estudio que el Danner se ha inventado, llevando líneas fuera de la ley. Llega la noche, la mente vuela, se vacía los tragos hasta el amanecer, nadie nos frena. Sobre un papel plasmamos nuestras condenas, seguiremos siendo los mismos, pero a quienes duela. La noche, la mente vuela, se vacía los tragos hasta el amanecer, nadie nos frena. Sobre un papel plasmamos nuestras condenas, seguiremos siendo los mismos, pero a quienes duela. Y mientras tanto, nuestras mentes vuelan. Shady the street, in the shopping, callejón, manda graffiti, in the city es la misión. Manda graffiti, in the city es la misión, modas y traves, explotando ciudades. Vicios ilegales, placeres ilegales, entre bases, citando frases. La calle es el maestro, la sociedad forma las clases. La sociedad forma las clases. Once again, se citó a Mary Jane Navarro. Ya no recuerdo el aire con el sabor de la guanchaca. Y en la cabeza la resaca, golpeado, vacilado, lo real. Si no comprendes, no opines, shut up, motherfucka. Con los homies en la tierra, con los guaros y las piernas destrabado, dando media a la lírica violenta que sale de mi garganta. Ya vasalla, te desangra. Calle, es lo que trae esta banda, banda demencial. Que muy pronto va a explotar como una bomba de sonar. Degollando a los que vienen con su escuela ya barata. Mente putrefacta, subterráneo, underground. Lo que trae ahora el plan de los desterrados. Anonadado con el gran triunfano. La sexta, sediment, dándonos la mano. Ahora estallamos para que se junten los hermanos de todos los barrios suburbanos. Power a la gente, así no digan delincuentes, delincuentes. Llega la noche, la mente vuela, se vacila los tragos hasta el amanecer. Nadie nos frena sobre un papel, tratamos nuestras condenas. Seguiremos siendo los mismos, duela quien le duela. La noche, la mente vuela, se vacila los tragos hasta el amanecer. Nadie nos frena sobre un papel, tratamos nuestras condenas. Seguiremos siendo los mismos, duela quien le duela. Y mientras oye, sí, estamos al aire. Hay que seguir planteando este montón de ideas que tenemos porque no es que no nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta de que podemos lograrlo porque ya se han logrado en otros países del mundo y nosotros no somos de excepción porque ya nos damos cuenta que no es que movemos uno, dos, tres gatos, estamos claro, moviendo un montón de gente y ese montón de gente se merece un montón de cosas de la gente que nosotros estamos haciendo, de lo que damos en escena y lo que estamos cada día más creando, ¿no ve? Entonces, yo creo que, bueno, y les voy a nombrar a las bandas del reggae que es del día domingo. Está Alma Rasta, está Bongo Station, Séptima Raíz, está Ja Army desde Ibarra, está Nova Reggae System, está Valverde desde La Tacunga, está Ganja Roots, Quito Hop, DJ 3D, SAM también va a estar tocando acá, ¿sí o qué? Sí, claro. SAM va a estar tocando, D Green Lion. Y los internacionales está DJ Plucky desde Panamá, Magnus Crito desde Venezuela, Gordo Monedas desde Perú. Y desde Colombia está El Samurai, está Todo Copas, El Monje, Socios Calle y EP Crew. Así que este sábado y domingo es todo el día de música, todo el día de cultura. Aquí están los organizadores y nuevamente les repito, o sea, vayan a disfrutar del evento desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a haber puestos de comida, no se preocupen por el... Si quieren, llévense un paraguas para el sol, traten de también ir sin marcadores, sin villas y cosas de esas que la gente... que ahí va a haber dos filtros que van a estar ahí revisando, así que para que no les... decomisen básicamente, porque eso ya no se va a devolver tampoco. Así que les esperamos este 16 y 17 de septiembre, sábado y domingo, desde las 9 hasta las 8 horas. La entrada es libre y si quieres descargarte la entrada en la página de Facebook del festival. Así que inscríbete y toda la onda, sí. Este es el festival Ghetto décima edición, septiembre 16 y 17. Bueno, y no te olvides que... para despedirnos, no sé, ¿qué sería lo último que nos podrían decir ustedes como organizadores? ¿Qué recomendaciones y qué más nos pueden decir ya para... porque ya estamos a la puerta del festival ya. Sí, claro, las recomendaciones importantes sería que apoyen a estas propuestas, que son las que hacen que el movimiento y cada artista que pertenece al movimiento del hip hop pueda continuar con sus sueños, con sus trabajos y, claro. Y más bien... construyan su mente, su pensamiento, no se enfoquen solo en quizá en el gangsta life o vivir haciendo dinero solo de la calle o vivir el guetocentrismo. Hay que tratar de salir de ahí, claro. Evolucionar, progresar, la familia, tú mismo y continuar y más bien ser un aporte para la comunidad, representar como un rapero que hace cosas productivas por su gente, por él mismo. Y sí, ir al festival más bien a ser parte de la familia, aportar. Esas serían las recomendaciones para la gente que está disfrutando del festival desde ya. Bacán. Hey, yo, vaya gente al festival, no se van a aburrir, vayan a apoyar a todas las bandas, vayan desde temprano, que va a estar súper bacán, vayan dispuestos a gozarla, vayan con toda la predisposición también de estar frescos, de no hacer ningún daño a nadie, porque somos la familia hip hop y esto va de largo, brothers. Así que un saludo para toda mi gente desde Dark Soul Festival Ghetto, you know. Esa es. Oye, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves, acá su servidor Flash dice en la casa, y ahí les contamos cómo nos fue en el Festival Ghetto, que vamos a ir a disfrutar de toda la música de todo el día sábado y domingo. Nos vemos el otro jueves a las 20 horas, nos vemos, chau. Oye, y no te olvides de descargar tu entrada y cae y aporta esto para que esto siga creciendo, mi gente. Sábado y domingo estamos a full festival, acá se despide el pasado. Y asomen ahí, que voy a estar ahí por ahí viendo qué hay. Y ya les contamos cómo nos fue. Yo, saludos latinos, así Django en la casa, represent. Yeah. Asomarán en el slam, mi gente, boombox. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué...